Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre ya sabes, estamos en radioesperantia.com, bien en la programación general o bien directamente, como prefieren muchos amigos oyentes, dirigiéndose al podcast correspondiente de cada programa, que lo tenemos todo bien ubicado. Y volvemos al mundo de la creación. Acabamos de hablar con músico, un fantástico músico, que David Markham, que por cierto está triunfando en las listas de Canadá con esas maravillosas melodías de Smoothies, y estamos encantados. He escuchado en la programación de Radio Esperantia, nos mandó un encantador jingle, también felicitándonos la Navidad, y recientemente pues tuvimos a el director de cine, Jaime, que también pues nos contó un montón de detalles. Pues volvemos ahora a la literatura, que es otro ámbito que nos encanta. Recientemente ha publicado la segunda entrega de lo que va a ser una trilogía, ahora lo hablaremos con él, y nada, estamos encantados, como siempre, de recibir a un creador, alguien que tiene ideas, las plasma en papel, bueno, en papel no, en ordenador, en bits, y nada, y nos ofrecen libros tan magníficos como este. Yo le he echado un vistazo, no he tenido la ocasión de leerme ninguna de las dos novelas, pero he prometido que lo voy a hacer porque no me han llegado físicamente, pero en cuanto me lleguen lo leeré. Pero bueno, la reseña que he leído me parece que tiene una pinta espectacular, así sin perder un instante, que yo me enrollo como las persianas para los preámbulos y presentaciones. Saludamos al amigo Javier Baserot, que es el autor, en este caso, de esta segunda entrega, que nos trae pues el universo del mundo de los abogados. Javier, encantado, es un verdadero placer contar contigo, y nada, agradecerte que estés aquí pues atendiendo la petición de radioesperantia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantado. Encantado yo, sobre todo, y muy agradecido por el tiempo que me dedicáis. Realmente, bueno, el sector de la creación en sí está muy necesitado de que alguien tenga el interés de difundirlo, porque toda la creación está hecha para ser difundida, ¿no? Exactamente. De poder formar parte de esta conversación y de intentar entretener a la gente y contarles un poco qué es lo que hemos hecho y qué es lo que se pretende con lo que hemos publicado. A mí me llamó la atención por la reseña que recorres un mundo que, bueno, aunque ha habido algunos amagos en el mundo de la literatura, quizá del cine, pero es una forma de acercar el mundo de la abogacía, de estas grandes bufetes de abogados, de estas grandes empresas que se dedican a las inversiones, etcétera, etcétera, pero desde un entorno bastante, bastante cercano, es lo que me ha llamado la atención. Y la pregunta que me surgió al principio, que si esto lo tenías claro desde el principio, la temática, ¿te ha surgido porque tenías una idea hace tiempo? O bueno, has dicho, pues mira, ¿qué temática es la que puede funcionar? Pues mira, esta es la que ¿cómo te surge la idea, no solamente de esta segunda entrega, sino de la trilogía, de empezar a escribir sobre este tema de abogados, inversiones, etcétera, etcétera, Javier? Bueno, a ver, yo siempre he escrito, y lo que tenía publicado hasta ahora eran tres poemarios, y tenía metido dentro el publicar novela, ¿no? A la hora de escoger qué tema era el más adecuado, yo creo que lo que uno busca es tener una buena historia y una historia que la sepas ambientar adecuadamente para poder entretener al lector. Yo he sido abogado de grandes despachos durante casi 20 años y posteriormente trabajo en grandes consultoras y en fondos de inversión, es decir, que el ambiente que yo más conocía era el ambiente de los grandes despachos y de los fondos de inversión y de las consultoras, y por otro lado tenía multitud de anécdotas y tenía una historia buena que contar. Es decir, esa historia buena que contar me surgió de manera natural, con un último elemento que para mí es muy importante, es el de la crítica social, ¿no? Es sí. Poder contar historias bien ambientadas, pero que al mismo tiempo te lleven a una reflexión. Eso es lo que hice con El juego de las élites, que fue la primera parte de la trilogía, que es la que se centra en los despachos de abogados, y ahora con Condena de las élites, de Editorial Colima, lo que hago es introducirme en el mundo de las consultoras y de los fondos de inversión. ¿Y lo que cuentas se acerca mucho a la realidad o has tenido que echar mano de invenciones? O bueno, muchas veces dicen, no, es que la ficción supera la realidad. En este caso, ¿ha sido esta sentencia fiel o no? Pues mira, la realidad supera tanto la ficción que he tenido que rebajar el tono porque entrábamos en terrenos escabrosos. Sí, sí. Todo de las élites, que tiene un gran componente autobiográfico también, y que ha tenido éxito, no era difícil para el lector hacer un tracking, un rastreo de quién estoy hablando y de qué situaciones estoy hablando, y por tanto he tenido que ser cuidadoso porque había algunas anécdotas o algunas cosas que podían tener las implicaciones penales, y intentar ser especialmente cuidadoso. Luego, por otro lado, a veces yo, intentando reflejar cosas que yo he vivido y que me han pasado, al ponerlas al plasmar las otras sobre el papel, he llegado a la conclusión de que eran increíbles. Es decir, no es que sean increíbles en un sentido positivo, es que eran tan increíbles que el lector iba a decir, venga ya, ¿qué me estás contando? Esto no puede estar. Y yo creo que sobrepasar y traspasar esa barrera no es bueno. Si el lector considera que tú lo que le estás contando es ya una historieta, sí. Yo creo que hay un punto en el cual el que lo lee, o el que ve una película, o el que ve una serie, por supuesto, muchas ocasiones sabes que eso es ficción. Sí. Pero tiene que tener ciertos rasgos de verosimilitud, verosimilitud, ¿no? Verosimilitud. Tiene que poder haber ocurrido. Y lamentablemente, como la realidad supera la ficción, hay veces que la realidad es increíble. Y como es increíble, tienes que rebajarla. Y es lo que he intentado hacer en algunas escenas, tanto de Juego de las élites como de La condena de las élites, rebajar la realidad para darle verosimilitud. Y una pregunta, ¿hay alguien que se haya sentido identificado en esta primera novela? Aunque estás presentando la segunda, pero bueno, vamos a ceñir la primera, que tendrá ya más tiempo en el mercado y habrá sido leída por muchas más personas. ¿Ha habido alguien que te ha dicho, oye Javier, pero es que aquí es que me veo reflejado, es que este soy yo? ¿Algo así parecido te ha ocurrido? Bueno, a ver, si quieres te contesto con un poco una anécdota. Yo perfecto. Cuando he escrito las dos partes de la novela, siempre al principio, cuando está borrado el texto, bueno, lo suelo pasar a gente de confianza, y quien de más confianza que la propia madre de uno, ¿no? Sí. Y cuando se ha leído el texto, pues siempre me ha hablado con mucha preocupación de, oye, ¿qué ocurre si alguien te identifica o alguien se reconoce o alguien se siente ofendido, ¿no? Sí. Y pues rebaja el tono, rebaja el texto. Yo siempre lo que le he contestado es, oye mamá, es que uno no puede estar creando con el freno de mano echado. Claro. Es decir, yo no puedo esperar a que nadie se vaya a ofender por algo y en ese momento publicarlo, porque para entonces será muy aburrido. La gente ya se habrá muerto o no le interesará, y entonces he asumido el riesgo de que alguien pudiera sentirse identificado. Y luego la segunda reflexión es, uno, el mensaje de esto primero es, me da igual que se pueda sentir reflejado, pero en segundo lugar, he sido cuidadoso, he cambiado nombres, he cambiado situaciones, y además he pensado, pues, el que tenga un mal reflejo en el libro no va a levantar la mano y decir, este cabrón soy yo. Sí, sí, sí. Que probablemente no te diga nada, pero sí es cierto que sé que hay gente que se ha sentido enfadada, y de hecho, pues mira, yo creo que ¿quién es algo en esta vida de la creación sin un hater? Sí. Pues si quieres tener alguien que te ponga una estrella en Amazon sin poner crítica escrita, pues simplemente porque está cabreado leyéndote. Bueno, pues me imagino que mucha gente la ha sentido reflejada, pero no es algo que yo creo que al autor tenga que preocuparle. Y por último, es algo con lo que hay que convivir, porque incluso en ocasiones, aunque no quieras ofender a nadie, mucha gente se puede sentir ofendida, y esa no es la intención. Lo importante es que tú lo escribes para hacer una semblanza de un sector, riéndote de muchas escenas y situaciones que todos vivimos, que sea extrapolable, y sobre todo riéndose el primero de todo de uno mismo. Y si confluyen todos esos elementos, el que te sienta ofendido yo creo que es porque tiene muy poquito sentido del humor. Eso desde luego. Y mira, me ha venido ahora una pregunta con lo que comentas de las relaciones con los lectores. A mí me parece que me ocurrió hace como más de 20 años un libro de, además, recientemente desaparecido, creo que murió hace 2 días o por ahí, Noah Gordon, que seguramente te sonará, una novela, La bodega, y allí en ese libro, cuando me lo compré, vi que había un email para si querías contactar con el autor, y yo me quedé alucinado. Dijo, qué pasada que tú puedes leer este libro y mandarle un email al autor. O sea, me pareció alucinante. Llevamos ya 20 y tantos años después de eso, y ahora pues Internet, prácticamente el que no tiene es que no vive en este mundo, está en otro planeta. ¿Cómo es la relación la relación tuya con tus lectores? Porque lógicamente ahora esa facilidad de poder contactar con el autor, lanzarte críticas, lanzarte pues eso, pues halagos o incluso criticarte, pues mucho más sencilla. Cuéntanos un poquito. Y alguna anécdota que hayas tenido de gente que te haya dicho una cosa, que te haya dicho la contraria, etcétera, etcétera, Javier. Pues mira, yo creo que realmente cada uno tendrá su opinión, cada autor tendrá su opinión, pero para mí es lo más maravilloso de escribir. Es decir, cuando uno escribe, el acto de la escritura es muy personal. Estás tú encerrado, luego hablaremos un poco más de eso si queréis, pero uno escribe solo, ¿no? Por lo general. Y te lo podrías quedar para ti mismo, y te parecería una novela cojonuda, está fenomenal. Pero es como los cuadros, es decir, cuando realmente tiene gracia, cuando alguien lo ve, cuando alguien mira un cuadro abstracto de lejos y uno ve una cosa, otro ve otra, uno tiene una opinión, y eso ahora es muy posible en la literatura también, porque como bien dices tú, con las redes sociales y con los mails y con todo, interactúan los lectores contigo. Y es cierto que es lo que más me ha gustado de la primera novela, y también me ha pasado con la poesía, ¿no? Pero con la poesía te suelen preguntar, oye, ¿tú qué querías decir en este poema? ¿Mi interpretación es la correcta o no es la correcta? En la novela es cierto que he tenido multitud de comentarios por email, por LinkedIn, incluso gente que me ha mandado WhatsApp porque tenía una novela un poco más estrecha, o las propias críticas en Amazon. ¿Sí? Te sirven no solo para divertirte con lo que te cuentan, sino para poder seguir escribiendo y saber qué es lo que la gente aprecia y qué es lo que no aprecia. Pero como anécdotas, pues mira, hay algún estudiante, varios estudiantes de universidad que han leído Juego de las Élites y que me han dicho, mira, una, por ejemplo, acababa yo de terminar unas oposiciones que no me he sacado, me estaba haciendo un máster para dedicarme al mundo de los grandes bufetes, y gracias a Dios que me he leído tu novela porque he decidido hacer algo totalmente diferente. Es decir, el hecho de influir en la vida del lector es una responsabilidad, pero también es una maravilla. Sí. Luego, en otros casos, pues hay gente, esto me ha pasado menos si quieres con la novela, más con la poesía, que lee poemas tristes y lo que te dice, ya no te vuelvo a leer más, pues porque me entristeces, porque me apenas, porque no estoy de acuerdo contigo, porque me parece que lo que escribes es excesivamente pesimista. Y bueno, yo acepto las positivas, las negativas, porque lo interesante de esto es que has ocupado tiempo de ocio de alguien y lo has hecho reflexionar. Eso es lo realmente bonito. ¿Y hay alguien que te haya dado caña, te ha dicho, pues no me ha gustado esto nada, espero que no, algo negativo? En la novela, no, la verdad es que yo no sé, hombre, imagino que es más fácil decir lo positivo que lo negativo. Sí. En la novela, todas las críticas que he tenido en Amazon, por ejemplo, son todas súper positivas. Sí. Es cierto que alguien me ha puesto una estrella, uno solo, pero no puso críticas, es decir, yo creo que eso es más un hater que alguien que realmente tenga una opinión formada. Sí. Pero nadie me ha dicho nada negativo. Yo es que creo que al final todo el mundo tiene cierto grado de sentido del humor. Pero no me importaría. Es decir, al final, cuando uno saca un producto nuevo, nunca sabes por dónde va a salir la gente, y si es malo, prefiero que me lo digan. Y que me digan, pues mira, está mal, o te has pasado tres pueblos, has contado cosas que no eran ciertas. Yo me imagino que como lo que cuento es cierto, ha ocurrido, y al mismo tiempo está ciertamente justificado para evitar algunos problemas, creo que nadie tendría esa crítica negativa, pero no ha habido nadie que se haya enfadado. Si quieres, mira, en los Juegos de las Élites hay una escena en la cual tengo un altercado físico con una persona. Sí. Pues que en un momento dado al protagonista, esto es una anécdota real, se abalanza sobre él, le tira al suelo, le pega y tal. Estoy en el mundo de grandes juguetes de abogados, o sea, que sí, sí, sí, es algo bastante extraordinario. Sí. Pues con esa persona me crucé en una reunión de antiguos profesionales de cierto despacho. Sí. Y cuando nos vimos, nos hicimos una foto en la que él hacía como que me estrangulaba. Sí. Es decir, que tú fíjate si la gente tiene sentido de humor. Pues claro. Mal parado. y que ha hecho algo que se supone que no debería haber hecho, y lo que hace es que saca una foto contigo que la cojamos después en redes sociales de él estrangulándome, ¿no? Ya. Perfecto. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Exactamente, tomárselo como son las cosas, con sentido del humor, cuando hay que tomárselo, con seriedad, etcétera, etcétera. ¿Qué te iba a decir? Dices que esta ya es la segunda entrega de una trilogía. ¿Tienes ya el título y la temática de la tercera o todavía no? Sí. La primera era el juego de las élites, el segundo la condena de las élites, sí. Y el tercero es el nacimiento de las élites, que con su propio título indica, es una precuela. Lo que hace es incidir en el mundo de la universidad, porque el juego de las élites tiene un primer capítulo que se desarrolla en la universidad, pero ahora lo que hago es amplificar y una novela entera dedicada a cómo surgen las élites y cómo surgen, sobre todo con la aspecto de crítica social que existió tanto, cómo surgen esos comportamientos desviados que finalmente se van haciendo cada vez peores, ¿no? Cuando lo que yo voy a hacer es a los personajes que aparecen en el juego de las élites y en la condena de las élites, los meto todos juntos de manera un poco artificial, porque no tienen todos la misma edad, en la universidad. ¿Y qué ocurre? Pues que ahí empiezas a ver que ciertas licencias que uno se permite en la vida universitaria acaban convirtiéndote en un verdadero cabrón. ¿Y por qué? Pues porque no le prestas los apuntes a uno, porque copias un poco, porque esas pequeñas tonterías que parece que son pecados veniales, sí, se acaban convirtiendo en pecados mortales a la larga si no los frenas a tiempo. Y la experiencia después de tener una novela ya en el mercado y esta segunda que estaba comenzando a hacer sus pinitos en Amazon y en todos los ámbitos donde se pueda adquirir, ¿te esperabas esto? La aceptación del público, un poco lo que has vivido o no, te ha sorprendido todo lo que conlleva pues publicar, porque claro, no solamente es publicar, tienes que, lo que tú dices, tienes que escribirla en soledad, después tienes que entregarla, manuscrito, corregir, diálogo con la editorial, que si sí, que si no, que si vamos a hacer esto, que si vamos a hacer lo otro, y luego pues esperar la respuesta del público. ¿Te esperabas esto que te ha ocurrido o lo tenías un poco, pues no sé, ideologizado, idealizado? ¿Y pensabas que iba a ser otra cosa la vida del escritor, Javier? No, a ver, yo pensaba que iba a ser de interés de ciertas personas, quizá en un grupo más reducido que se dedica al mundo de los despachos. Lo que sí ha resultado sorprendente es que la gente se ha divertido mucho más de lo que yo esperaba. Porque cuando uno escribe no es consciente, ¿no? Luego cuando me lo releo sí me doy cuenta que quizá eso que están viendo ellos es verdad. Las novelas, las dos son muy ágiles, se leen muy rápido, y lo que más me ha sorprendido es toda esa riada de comentarios, que tengo múltiples, decenas, no sé, más de 100 seguro, sí. Que lo que me dicen es, me lo he leído en una noche, no lo podía soltar, generarle a alguien esa ansiedad y necesidad de seguir leyendo, es algo precioso y es algo que tú no sabes que se va a producir cuando tú escribes, porque tú puedes pensar que es fluido, pero el que lo lee tiene que engancharse, ¿no? Y es algo totalmente diferente. Yo sí esperaba que el libro se vendiera bien, sí esperaba que interesase, pero esa sensación de esto es muy ágil, me estoy divirtiendo un montón, quiero más, saca por favor la segunda parte en cuanto puedas, sí que me ha parecido más de lo que yo habría esperado. Este sector o este mundo de la literatura es muy complicado y vender mucho es difícil, y en muchas ocasiones además es difícil porque no todo el mundo que te lee te compra. Sí, es una sí. cuestión un poco diferente, ¿no? Que está ya más en el ámbito de la piratería, ¿no? Sí, ya lo hablaremos ahora. Una pregunta al hilo de lo que acabas de comentar, que fallan las palabras. Cuando has creado, por ejemplo, imagínate un capítulo que tiene mucha tensión y quieres colocar un punto de distensión y no sé, y pones como un rasgo de humor, y que esperas, lógicamente, que haya, pues eso, que se relaje el lector y que, pues, o bien se ría o bien sonría un poco. ¿Ha habido alguna cosa de este tipo que te haya sorprendido? Por ejemplo, mira, que pienses, pues aquí se van a reír porque como había tensión antes, pues este es un punto en el que la gente pues va a decir, va, pues estamos aliviados. O que te digan, pues mira, me reí mucho aquí, y que tú digas, pero ¿cómo se ríen en este punto? No sé si me he expresado bien, porque yo soy liante para hacer algunas preguntas, Javier. ¿Lo has entendido? Sí. A ver, mira. cierto, lo de como preámbulo, sí, combinando las anécdotas más relajadas junto con los momentos de más tensión, yo cuando escribo hago siempre una partitura, una partitura de drama-comedia, o sea, un eje de ordenadas y abscisas, y voy poniendo cuánto de comedia y cuánto de drama tiene cada escena, ¿no? Y luego cuando veo esa partitura compruebo si esa partitura está equilibrada, intento crear los famosos cliffhangers estos que se hablan, sí. En el sentido de tengo un momento de mucha tensión, ahora tengo un momento con más humor, intento que eso esté equilibrado, y escojo voluntariamente escenas que sean más de humor, ¿no? Y es verdad que luego yo creo que sí que funciona, y te sorprende que haya alguna en concreto que sea de la que más se ríe todo el mundo. Yo creo que el juego de las élites tuvo una escena que describe la vida de un socio de gran despacho que entra por la mañana tarde, que coge siempre el periódico común y se va al baño, se tira media hora. Pues esa escena de humor ha sido el gancho, si quieres, o ha sido gancho para mucha gente para comprar la novela. Sí. Oye, también te he contado la escena esta, sí, me he reído. Y luego se le llegan al resto de la novela y decían, joder, me la he comprado por la anécdota, pero macho, la novela, qué novela más cabrona, como cuentas un montón de cosas, cuánto me ha hecho pensar. Pero es verdad que esa escena, por ejemplo, en la primera, ha sido una sorpresa porque yo la puse, yo sabía que era divertida, sí, dentro de esa partitura que te comentaba, sí, pero realmente no esperaba que todo el mundo fuera a reírse tanto, ¿no? Y hasta gente que no es del sector, sí. Gente mayor, su amigo de mis padres, oye, mi personaje favorito es este, y pero si es un personaje secundario que aparece por una anécdota, sí. Pues es que es bastante curioso. Es que me acordé cuando lo estabas comentando que yo he escrito monólogos y una vez pues estuve representándolos, y yo me sorprendía porque resulta que te estás currando un monólogo poniendo pues enlaces, poniendo lo que tú digas, cliffhang, para que la gente pues llegue y explote al final cuando sea el desenlace de ese gag, y no se ríen. Y luego, una chorradita que no tiene nada que ver y que no la has preparado, la gente se descojona. Y yo por eso siempre he estado preguntándome por qué unas cosas le hacen gracia a unas personas y otras no. Una cosa bastante curiosa, que es un misterio. No sé si te lo habrás planteado alguna vez, Javier. No, sí, es verdad que no. Yo soy bastante germánico. Sí. Soy germánico hasta para la preparación de un humor dentro del libro, ¿no? Sí. Pero aún así es verdad que hay cosas que a la gente les divierte un montón y hay cosas que no. Por ejemplo, yo los nombres de los personajes son inventados, sí, y hay nombres que digo, no es súper divertido, a la gente le va a encantar y nadie le presta atención, pero te salen con otro nombre que yo no me había parecido que fuera tan ingenioso, sí, se convierte como en el entre comillas trending topic del libro, ¿no? Sí. Todo el mundo que habla de ese personaje y de ese nombre, cuando lo has diseñado, bueno, es lo que te decía antes del cuadro abstracto, y el que lo mira de una cosa, y eso me pasa mucho en la poesía. Yo creo que aquí has querido contar esto, pero claro, esto, la libertad, es decir, aquí el que manda es el lector, pero lo que tú hayas entendido, ¿qué es eso que pone? Al final, un poema, por ejemplo, una novela, cuando la lee el lector, se convierte en mil novelas nuevas, porque sí. Y si no permites ese margen, al final yo creo que es un rollo. Es decir, que todo el mundo haya llegado a la misma conclusión leyendo tu libro y todo el mundo haya leído lo mismo, yo creo que es un poco pobre. Tienes que dejarle que todo el mundo pueda tener su propia interpretación, y eso es lo que no sé si es lo que se pretende. Yo creo que es lo que me gustaría conseguir. Esta sección la inauguramos dentro de la revista de Radio Esperantia, la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, y ha gustado tanto que se lo estamos preguntando a todos los creadores, que es el ámbito que eliges para escribir, el momento del día, software, si lo utilizas. Cuéntanos un poquito cuál es tu universo a la hora de crear, Javier. Voy a romper muchos mitos, creo, ¿eh? Bueno, a ver si nos sorprendes. A ver, no por el formato en el que escribo, yo empecé escribiendo a mano, sí, pero tengo una letra tan horrible que cuando luego no quería transcribir, ni siquiera me entendía a mí mismo, porque entre que la letra era mala y había pasado un tiempo, sí, al final perjudicaba lo primero que yo había escrito, porque lo que reproducía después al teclearme no era lo mismo, ¿no? Sí. Así que decidí teclear directamente y yo escribo con un iPad y en Word. Y además es bastante útil porque te sirve para medir muy bien escritor es porque tengas un objetivo de quiero hacer 120.000 palabras, 80.000 o las que sean, ¿no? Sí. Sino porque si tú quieres darle ritmo y agilidad a lo que estás escribiendo, yo por lo menos es la técnica que yo utilizo, yo intento incluir escenas dentro de los capítulos y luego que los capítulos y las escenas estén más o menos equilibrados. Sí. Pues con un sistema como Word puedes saber cuántas palabras lleva. Sí, sí. Y tienes una técnica muy exacta tanto de palabras como de páginas, ¿no? Sí. Y luego la ruptura de mito es porque yo no escribo en un sitio concreto, yo escribo en cualquier sitio. Cuando yo estoy escribiendo novela, como ahora por ejemplo, va un poco más fruto de las ganas y de la inspiración. Pues si de repente he llevado al entrenamiento del fútbol al niño y mientras él está ahí entrenando yo tengo una hora libre y me apetece, pues me pongo a escribir. Que estoy esperando en el coche a recoger al otro niño que viene de otra cosa, me pongo a escribir tranquilamente. Yo no necesito un gran periodo previo de concentración para poder ser capaz de escribir. Sí que necesito un poquito de coger el tono, como hacen los músicos, ¿no? Sí. Leer un poco lo que he escrito antes para ir cogiendo ese tono. Pero escribo en cualquier lugar. Y puedo estar escribiendo en la playa, puedo estar escribiendo en una habitación, puedo estar escribiendo en cualquier sitio, simplemente donde surja. ¿Dónde surge más? Surge mucho en la cama, en las últimas horas del día. Ya. Yo cuando ya estoy escribiendo más intensamente porque quiero acabar, porque ya tengo la historia muy clara en la cabeza y me da miedo no que se te olvide, ¿no? Sino que tienes como esa ansiedad de poder soltarla. Suelo escribir lo que más, pues no sé, entre 9 de la noche y 1 de la mañana, sentado en la cama, tranquilamente, y ese es el momento, si quieres, más estándar en el cual yo puedo estar escribiendo. Pero igual que eso, puedo escribir en cualquier otro momento del día, en cualquier situación, en cualquier lugar, dependerá un poco del estado de ánimo. Claro. Más nocturno que diurno, te diría. Sí. Pero, y luego sin necesidad de grandes escenarios ni ambientaciones ni nada por el estilo. La luz que toque y lo que toque en ese momento. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? A ver, ¿qué te iba a preguntar? Cuando empiezas la novela, ya la tienes totalmente estructurada por capítulos, más o menos las escenas bosquejadas, ¿o vas improvisando sobre la marcha? Yo soy muy ordenado, es decir... Ya me imaginaba por lo que comentaste, sí. Yo intento seguir una estructura y cuando empiezo a escribirla, tengo pensado hasta el final. De hecho, casi lo primero que escribo de todo son las tres o cuatro últimas líneas. Es decir, porque me da un poco el tono, ¿no? El tono de, oye, yo quiero estar... A mí me gusta, yo creo que todas las novelas tienen que tener un muy buen enganche inicial, que lo lea, tengo unas primeras escenas que diga, pues esto me apetece, pero luego tengo que tener un buen cierre. Sí. Y yo eso ya lo tengo previsto desde el principio. O sea, ¿dónde quiero llevar al lector? Quiero llevarle hasta este punto. ¿Y en cuántos capítulos? Pues en 10, en 12, en 14, en X capítulos. Y esos capítulos, ¿qué línea argumental siguen? ¿Cuál es su estructura? Pues bueno, estos hablan de esto, esto del otro, y lo intento equilibrar. Hago también una descripción un poco de personajes. Sí. Y luego las escenas, y es cierto que ahí sí que improviso un poco más. ¿Cuántas escenas pongo y qué tipo de escenas? Porque a medida que vas escribiendo, a mí como que me surgen solas, ¿no? Esto yo creo que es un poco técnica como la que se utiliza en el mundo audiovisual, ¿no? Sí, sí, sí. En la escaleta, desarrollo y el guión finalmente, ¿no? Y luego ya lo escribes totalmente. La escaleta tratamiento, creo que es la escaleta tratamiento guión, y finalmente para mí después del guión vendría ya lo que es escribir la novela. Me pongo las directrices y con esas directrices voy escribiendo, siguiendo un poco el hilo conductor. A mí me ha ocurrido que me está viniendo un montón de cosas a la cabeza con todo lo que comentas, que fíjate, yo he tenido que escribir dos relatos cortos que no nacieron como relatos cortos, sino como guiones de cortometraje, ¿sabes? Entonces tuve que adaptar el guión a un relato corto, que normalmente se hace lo contrario, coges un relato, un texto, y de ahí pues haces el guión literario, luego metes los planos y tal y cual. Pues yo he hecho al contrario, yo que soy un poco raro también, pero bueno, me ha venido a la cabeza porque es bastante, bastante curioso lo que comentas, y cada vez estoy observando más que los escritores siguen la técnica audiovisual, esto de escenas, planos y tal, y además por lo que estás comentando escena por escena, ¿no? Porque la escena esta, pues veo que estás muy, muy metido en esa técnica. Y vamos con con un tema que también le preguntamos a todos los creadores, el tema de la piratería, algo que según se mire pues es una bendición o una maldición que nos ha traído internet, porque los músicos, por ejemplo, dicen, y también algunos creadores, que si a mí no me conocen, no me doy a conocer, pues no consigo vender nada ni me contratan. Pero claro, si me doy a conocer, pongo un tema, pongo un trozo de mi novela o la novela entera, pues ya no me la compran y estoy ahí pues comiéndome los mocos, como popularmente se dice. ¿Tú cómo convives con el mundo de la piratería, Javier? Porque al principio pues no notarías nada, pero ahora ya supongo que te habrán pirateado libros o habrás notado que hay gente que tal, ¿no? ¿Cómo lo vives? Bueno, la verdad es que es difícil contestar esto de una manera general, porque cuando uno vive única y exclusivamente de la literatura, la piratería yo creo que es más una maldición, porque necesitas cobrar por tu trabajo. Sí, sí puede tener un elemento de difusión adicional, que, claro, lo que ocurre es que te podría beneficiar si esta difusión es brutal. Sí. La pequeña difusión, que es lo que va a tener la gran mayoría de los autores, extra por el hecho de que te piraten, no te compensa lo que pierdes de ingresos por las ventas, ¿no? Sí, sí. Para el que escribe sin dedicarse a esto plenamente porque tiene otras profesiones, realmente le da un poco más igual y quizás esa difusión extra sí que merece la pena. A mí, por ejemplo, en el ámbito de la poesía no me importaría, de hecho cuelgo poemas en Facebook y en Internet, porque lo que quieres es que la gente te lea, que disfrute, y sí que te da una pequeña difusión adicional que luego pues se acaban comprando el libro. Sí. Bueno, el libro de poemas. En la novela, cuando te encuentras que un texto tuyo ha sido fusilado y alguien lo cuelga por ahí, sí que dices, jo, no por mí como autor, sino más por la editorial. Sí. Es que la editorial sí que pierde mucho dinero con eso. Y la editorial es la que da voz a que mucha gente pueda escribir y pueda publicar. Sí, sí. De tal manera que, aunque tú no te dediques a eso, el hecho de que exista piratería, si lo quieres utilizar para mayor difusión, si quieres verlo como una herramienta para tener una mayor difusión, es una herramienta peligrosísima que por el camino está cargándose a muchas editoriales. Evidentemente. Y por ende, a muchos escritores. A mí, que la gente se preste un libro al otro, bueno, pues mira, yo sé, por ejemplo, que el Juego de las Élites se ha vendido bastante bien, pero si tomo la referencia de todo el mundo que me escribe y la gente que sé que se lo ha leído, es que no refleja ni de lejos las ventas que ha tenido. Sí, sí, sí. ¿Eso me importa mucho? Bueno, a mí no me importa, porque lo que me divierte es que la gente se lo lea, ¿vale? Sí, sí, sí. Y resulta que esto desemboca en un bombazo y es un super bestseller que vende decenas de miles de libros el siguiente, pues fenomenal. Pero lo que sí que hago como reflexión es que ese libro que no vende 50.000, sino que vende o podría vender 3 o 4.000, si solo en vez de 3 o 4.000 vende 1.000, bueno, a ti como autor entre 1.000 y 4.000 te va a dar igual, pero a la editorial sí lo va a dar. Y la editorial es la que hay que cuidar también estas cosas. O sea que creo que la piratería, pues pudiendo prestar el libro a un amigo, sí, en realidad esa mini piratería yo creo que es bastante entrañable. ¿Para qué vas sacarte un PDF y cobrarlos? Es que en el fondo yo no sé qué tipo de beneficio le concede al que lo pirate, imagino que algún beneficio tendrá, pero hay gente que simplemente los cuelga pues por comodidad, por hacer esta comunidad de gente que pueda tener muchos libros a su disposición. Pues si quieres seguir teniendo libros a tu disposición, tienes que cuidar no solo al autor, sino a que esas editoriales sean capaces de seguir produciéndolos. Yo creo que hay una especie de síndrome de Diógenes electrónico, porque lógicamente ves por ahí barbaridades de gente que dice, pues yo me descargué 40.000 libros, o sea, 40.000 libros no te los puedes leer ni en 7 vidas. ¿Para qué los tienes? No sé, es que te está ocupando ahí un espacio en el ordenador que no los vas a leer, porque la gente que no funciona así, pues tampoco no se preocupa ni de los títulos, pero en fin, ese sería otro no, tema. Bueno, yo les recomiendo, si tienes ese Diógenes, es mejor que tengas el Sundoku, sí, el concepto este japonés de que tienes un montón de libros encima de la mesilla. Bueno, pues ya que quieres tener 40.000 libros, cómpratelos y tienes 50 apilados en la mesilla y eso te genera un confort. Uh-huh. Un falso confort intelectual, porque piensas, pues mira, todo lo que me voy a llegar a leer. Exactamente. Y yo creo que al final mucha gente se acaba leyendo mucho de eso. Es decir, que yo soy un gran partidario, yo soy un gran practicante del Sundoku. Sí. Y si quieres la mesilla, la voy limpiando de vez en cuando, porque claro, tienes ese libro que con tanta ilusión te lo quieres leer y lo vas acumulando, pero luego te surge otro que a veces te acabas leyendo. Uh-huh. Es que no tengo nada contra eso, pero vamos, que si alguien quiere acumular, te hagas un docu, que es mucho mejor. ¿Tú crees en esa máxima que dice que el libro elige el momento que debes leerlo? Porque a mí me acuerdo muchas veces de libros que me lo han recomendado 500 veces, oye, tienes que leértelo, y lo dejas ahí aparcado, aparcado, y llega un día, no sabes por qué, llega, lo ves ahí, lo que tú dices, en la mesilla, empiezas al relevo, te enganchas. ¿Crees en esa sentencia? Bueno, yo sí, y por esa razón acumulamos más de lo que estamos leyendo en ese momento, porque estás esperando que el libro te llame Sí. para leértelo. Y ahí es muy importante la labor de las editoriales, ¿no? Que portadistas, tipo de formato. Hay libros que te atraen y libros que no te atraen, y libros que a lo mejor no te atraen hoy, pero te atraerán luego. Y los expertos en eso son las editoriales, que son las que saben cómo hacer el envoltorio atractivo, para que en algún momento de tu vida digas: este libro me lo quiero, uno, me lo quiero comprar, y dos, pues lo quiero leer, que son dos momentos diferentes. El otro día entrevisté a un periodista colombiano, Jacobo Zegnik, una entrevista que quedó muy bien, está mal que lo diga yo, pero bueno, a él le gustó también mucho, que ha escrito un libro sobre entrevistas a estrellas del mundo del rock, a los Rolling, los Beatles, Genesis, Queen, etcétera, etcétera. Y bueno, los ha recopilado en un libro que se edita ahora en España, además te recomiendo. Y bueno, preguntándole si había muerto la industria con esto de la piratería, internet, tal, si había muerto la industria discográfica, me dijo que algún tipo de industria discográfica sí que había muerto, pero que, por ejemplo, el mundo de la industria discográfica en el ámbito del rock, que estaba más viva que nunca. Entonces, te hago la pregunta a nivel de editorial. ¿Tú crees que las editoriales o el tipo de relación editorial, autor, venta va a terminar en algún momento? ¿Esta herida de muerte puede funcionar? ¿El papel lo seguiremos consumiendo? ¿Vamos a consumir libros electrónicos? ¿Cómo ves un poco el futuro así a unos años vista de la industria editorial, Javier? Bueno, a ver, yo creo que por mucho que a los que tenemos ya cierta edad nos vaya a dar pena que desaparezca el libro en papel, y yo creo que siempre habrá un mercado, como ocurre con los vinilos. Que, bueno, yo tengo un montón de vinilos todavía, entre otras cosas, porque claro, los que tienes no los tiras, y al final eso genera un mercado solamente, pero hasta que desaparezca esa generación seguirá habiendo libros, igual que sigue habiendo vinilos. Yo creo que lamentablemente llegará un momento en el cual el libro en papel será muy residual, porque es más incómodo. Es cierto que todavía hay mucha gente que lo prefiere, pero creo que es un tipo de industria que va a desaparecer. Lo que no sé muy bien si se quedará el libro electrónico tal cual, la reproducción de un libro escrito en papel, pero en libro electrónico, en formato electrónico, que es lo que ocurre ahora, o si se va a pervertir un poco más, que a mí me gustaría pensar que no, que es que el libro ya se convierta en una experiencia multivisual diferente, ¿no? Es decir, que no solamente leas, sino que te sale un vídeo, te sale una canción, que eso sería muy chulo. Es decir, te estás leyendo un libro y al mismo tiempo le das al botón para que suene la canción que está escuchando el protagonista. Pero claro, eso ya te acerca más a una serie o una miniserie que a un libro. Y yo creo que la reflexión necesaria para escribir no se debería eliminar, ¿no? ¿Llegaremos hasta ese camino? Bueno, uno se fija en las generaciones que vienen por detrás y te das cuenta cómo consumen ellos ocio. Y tienden más, si quieres, a eso. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por conservar lo otro, porque lo otro te añade una intimidad a la hora de leer muy diferente, y sobre todo que te permite esas múltiples interpretaciones, como te decía antes. Si antes me pones un book, la canción, me pones todo, pues ya caben muchas menos interpretaciones. Pero si a leérmelo, tengo que imaginármelo, el libro es propio, el libro es mío, es un libro en el cual yo he leído la historia de una manera y le he añadido las cosas que yo he querido añadir, es decir, he podido proyectar algo en ello. Exactamente. Pero bueno, ahí tienes el ejemplo del audiolibro. Es Sí, sí, decir, sí, a mí sí. el audiolibro me parece muy que cumple una función para determinado tipo de personas, Sí. pero como producto individualmente considerado para la generalidad del público, me parece una pena. Es decir, está muy bien que vayas en el coche y te pongas el libro y te lo escuches, pero creo que eso no puede sustituir a la lectura. Ya. Acabas de comentar el tema de las series, incluso a la hora de crear, hablando de escenas, de un un ámbito, una técnica meramente cinematográfica, y quería preguntarte algo que también surge en este tipo de entrevistas, sobre todo con autores literarios, que es si este boom que están viviendo las plataformas, las series, las cadenas, esto va en beneficio de la creación. Bueno, no voy a hablar de los de la venta de libros, o en perjuicio, porque unos dicen, es que mira, claro, la gente lee menos libros, porque claro, si te sientas ahí, le das al play y te ves la película o te ves la serie, pues prácticamente no tienes que hacer nada, que estamos viviendo en una generación cada vez mayor de todo lo lúdico y prácticamente no mover un dedo para o sacrificarte para conseguir algún objetivo. Entonces, unos dicen que sí, que está favoreciendo la venta de libros, y otros dicen que no, que la gente, pues mira, se sienta, le da el play y hasta luego, Lucas. ¿Tú qué opinas, Javier? A ver, creo que hay que adaptarse a los tiempos, pero también hay que estomparlos. Yo creo que cuanto más fácil se pone el consumo de ocio, si lo llamamos de esa manera genérica, sí, más te separas de la posibilidad de que la gente lea. Es verdad que la gente que ya leía y que ahora consume otros contenidos, pues puede tener todavía más ganas de leer. Sí. Pero en general yo creo que todo lo que sea un consumo fácil, no, con fácil no es peyorativo, y no digo que sea fácil, no, consumo audiovisual complicadísimo. Y luego todo el mundo tiene derecho a verse una cosa facilona porque también tiene ese momento. Pero yo creo que todo lo que facilite todo demasiado en cuanto a consumo de ocio va en contra de lo más complejo, y lo más complejo es sacar ese momento extra para tener de pausa y de reflexión para poder leer. Perfecto. Y ya para terminar, ¿tienes fecha de publicación de la tercera entrega? Y fíjate, esta pregunta no te la debería hacer porque estamos presentando la segunda, pero bueno, ya para terminar la trilogía, si más o menos sabes cuándo la tendrás lista. La tercera, estoy ya escribiéndola yo, por el proceso que suelo tardar, yo suelo escribir un libro por año. Sí. Ya sea poesía, ya sea novela. Yo creo que si consigo mantener los tiempos, además tienes que coordinarte con tu editora, con Marta Prieto en este caso, que ha hecho un trabajo estupendo con la moneda de las élites, y una vez que ya conoces cómo trabaja ella y ella conoce cómo trabajo yo, a mí me gustaría que saliera pues en torno a estas fechas, un poquito antes del año 22. Exactamente. Pues vamos a recordarlo, La condena de las élites, segunda entrega de la trilogía, que escribe Javier Baserot, y que dentro de nada pues tendremos la primera. Y La condena de las élites, por si te interesa, que seguramente te interesará cuando leas la segunda, pues ir al principio y esperar, pues como hago de mayo, la tercera. Javier, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio. Hemos aprendido un montón y lo he pasado de maravilla. Y te esperamos, por supuesto, a ver cuando ya nos comunican que está ya fuera la tercera, y mantenemos una charlita, si te parece. ¿De acuerdo? Perfecto. Ha sido un placer. Yo también me he divertido mucho. Y espero que ahora los que se diviertan sean los oyentes y posteriormente los oyentes, pero como lectores. Exactamente. Pues muchas gracias, Javier, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias. Despedimos al amigo Javier Baserot, autor de esos fantásticos libros, La condena de las élites, ya en las mejores librerías o en las mejores plataformas, para que no te pierdas esta nueva entrega de la saga. Y nosotros hacemos lo propio y despedimos este segmento de la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y volvemos en nada con una nueva entrevista aquí en el ámbito de la creación. Recuerda, radioesperantia.com, la programación general, no tiene pérdida. En un montón de enlaces nos puedes escuchar, y también si deseas ir directamente al grano, al podcast, lo tienes ahí, programa, revista de Radio Esperantia, te lo descargas y sobre la marcha lo puedes escuchar, incluso lo puedes escuchar sin descargártelo, para que veas lo que facilitamos las cosas. Volvemos en nada, y hasta entonces, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta entonces. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.